106. Siempre una canción. Estamos en las 10:46 de esta mañana de la radio. Y en este día tan especial, la verdad que tener la presencia en la radio del intendente de Saladillo, de José Luis Salomón, es un lujo y un placer y agradecimiento, ¿no? Gracias, José, por este llamado y gracias por estar allí. Buen día. Buen día, Carlito, y a todos los días de la 106. Bueno, no, gracias por permitirme salir al aire para saludarte, especialmente por el Día del Locutor, pero también a la audiencia que todos los días disfruta de tu voz, de tu mensaje, del entretenimiento que significa, ¿no es cierto?, la radio, para mucha gente que a veces no la pasa bien, que está complicada, que trabaja mientras camina, mientras recorre, mientras viaja. Y eso, bueno, nos hace muy bien a todos. Así que felicitarte en este día muy particular, que es el Día del Locutor, en esta pelea que ustedes tienen con los periodistas todos los años, pero que tratamos de entrar en ese juego nosotros, pero bueno, la verdad que son útiles y importantes para el sistema ambos. Claro. José, contame cómo nos vamos preparando para esta fecha que es tan especial para todos los saladillenses, que es el 31 de julio. No, bien, antes que nada, porque alguien me preguntaste del fuera del micrófono de este fin de semana. Sí. Y está bueno por ahí, porque me voy a olvidar, este fin de semana, no en Saladillo, sino en la Sociedad Rural de Buenos Aires, está lo que es Rutas y Sabores, una feria que hace años que se viene realizando, y Saladillo va a estar presente, o sea, la primera vez que va a estar presente Saladillo en Rutas y Sabores, así como lo estuvimos con la Feria Internacional de Turismo, la FIT. Y el viernes, este viernes va a estar en un horario de la tarde, creo que entre 6 y 7 de la tarde, 7 y 8, no recuerdo exactamente el horario ahora, van a estar varios microemprendimientos locales en un proceso de degustación, o sea, va a haber gente que fabrica alfajores de Saladillo, gente que fabrica dulces, con la posibilidad de que los que visitan la feria de Rutas y Sabores puedan saborear, ¿no es cierto?, lo que se produce en Saladillo durante una hora completa. Esto de alguna manera se organizó a través de la Secretaría de Desarrollo Local y fundamentalmente de División de Turismo. Le hemos puesto el equipamiento para el viaje y además le hemos aportado algún recurso para que ellos, lo que se pruebe en el lugar, se adquirió a través también del municipio para que no tengan pérdidas, sino que tengan ganancia en esa presencia ya. Y durante todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, y lunes, que es feriado, va a estar Frigorífico Angelani en una muestra que se le otorga este año, por primera vez también, con la posibilidad de vender productos, por supuesto, la verdad que es una alternativa bárbara que tiene Angelani en este caso, la posibilidad de hacer probar los productos en una feria tan importante como es Rutas y Sabores, nada más ni nada menos que en la Sociedad Rural de Buenos Aires. Así que también ahí estamos colaborando con el tema del transporte, porque los familiares van a ir el domingo a visitarlo y van a estar de alguna manera todo el grupo de esta firma importante que trasciende nuestra frontera, porque la verdad que son productos que hoy se venden en toda la provincia de Buenos Aires y claro, está bueno, ¿no es cierto?, esta posibilidad que van a tener el fin de semana. Claro, ahí está, qué bueno. Bueno, habrá que pegarse una vuelta, porque es fin de largo, así que... Está lindo, la verdad que está bueno, sí, está bueno para visitarlo. Son, generalmente la gente de Buenos Aires recorre este tipo de ferias, a nosotros nos cuesta un poquito más ir, ¿no?, porque se le viaja exclusivamente para eso, pero bueno. Claro. Es importante que sepa que se la hizo de alguna manera a través de la edición de turismo y la Secretaría de Desarrollo Local, se están de alguna manera promocionando y potenciando este tipo de actividades vinculadas con la cultura, con la cultura gastronómica también. Exactamente. La cultura gastronómica de Saladillo, que lleva su impronta ahí a Buenos Aires. Sí, y el viernes no va a ser fácil porque justamente se van a Buenos Aires, pero el día de la vuelta, o sea, el lunes, que es el 9 de la vuelta, como lo estamos haciendo en los feriados largos, fines de semana largos, vamos a estar en la ruta, van a estar los microemprendimientos, fundamentalmente ahí donde se puso el cartel en la rotonda de Ruta 205 y Flocha. Ahí el IPF, puedan comercializar sus productos a la gente que para en el lugar, ¿no? Así que también con carpa, con, claro, con todo, una especie de feria artesanal vinculado con productos regionales que se pueden comercializar. Ya las veces que lo han hecho en este año, creo que 3 o 4 veces, le ha ido muy bien. Arrancaron 2 carpitas y ahora ya hay 3 o 4 carpas todos los fines de semana largo vendiendo los productos regionales. Claro. También promocionado por la Dirección de Turismo. Así que está, es una buena actividad, una buena actividad. Y yo humildemente me voy a meter en este lío. Me voy a meter en un lío, pero te voy a tener que invitar. Si tenés un ratito, el sábado a las 9:30 de la noche va a estar live en el Teatro Marconi. La van a romper, así que si tenés un ratito, pegate una vuelta, pues la vas a pasar. Va a estar el grupo Live ahí en el Teatro Marconi. Ah, sí. 9:30 de la noche el sábado la vas a pasar genial, recordando música de tu época también. Así que sí. Algo había leído, bueno, me parece muy bueno. La verdad que los grupos musicales que tiene Saladillo nos sorprenden cada vez que los escuchamos. Realmente son de un nivel muy bueno. Son para exportar, realmente, para vender, ¿no? Sí. Saladillo tiene cosas muy lindas que hay que saber de alguna manera difundir. El gran desafío que tenemos a veces del Estado, ¿no? ¿Cómo vendemos nuestras cosas, ¿no? Claro. El año pasado, que fuimos a participar una semana completa en la Casa de la Provincia, también nos permitió conseguir, de alguna manera, la difusión amplia de no solamente de las cuestiones gastronómicas, sino también del arte, la cultura local. Y fue una semana realmente que conmovedora para mucha gente que no conocía. Y yo, algunas cuestiones, como por ejemplo la escuela circo, y algunas cuestiones que realmente nos hacen quedar muy bien afuera, ¿no? Claro. O la escuela de tango, o los grupos musicales, esta posibilidad de Mequetrefe hace poco, ¿no es cierto?, poder liderar, ¿no es cierto?, la música del mundial y ser reconocida a nivel nacional. La verdad que tenemos cosas lindas para mostrar y eso es lo bueno que podemos hacer desde la gestión, ayudar, acompañar a que estas cosas se conozcan a nivel nacional. Exactamente. José, ¿cómo venimos con las obras para el 31? ¿Qué va a estar terminado? Bien, en algún aspecto, porque está avanzando rápido. Lo que no sabemos si realmente vamos a llegar con la plaza, que era el objetivo. Ojalá lleguemos. No es mi estilo inaugurar si no están terminadas. Siempre me gusta terminar con la mayor cantidad de detalle posible. Pero bueno, estamos trabajando para llegar. Si no se llega, se inaugurará al postdía del 31 de julio. No es un apresuramiento el que tenemos por delante. O sea, queremos que la gente quede lo más linda posible, lo más bella posible. Está quedando bien todo el trabajo que se está haciendo alrededor. Ha sido un gran dolor de cabeza la obra en sí mismo, fundamentalmente para los que habitan el lugar y para la gente que usa el centro habitualmente. Ha sido una obra compleja, complicada. Pero bueno, está llegando a su límite, a su fin, las partes más vistosas, que son los decorados, las cuestiones que hacen a la ornamentación de la plaza, los lugares para los bicicleteros, los bancos de madera, con hierro, con fundición, las luces, los semáforos, las 4 esquinas, los maceteros con la planta, la colocación de los bancos fijos, estos cuadrados que están por todos lados dando vueltas, los cubos, eso es un tipo cubo. Sí. La verdad que hay un montón de detalles que todavía no están colocados, recién se está terminando todo lo que es el detalle de piso, ya está bastante avanzado, casi estamos en un 90% en cuanto a vereda, pero bueno, lleva tiempo. Y estos días se terminaron problemas de conexión de agua que había, fundamentalmente acá en la esquina de San Martín y Comey y Belgrano, y ahora bueno, estamos tratando. Tuvimos un corte de agua bastante importante el fin de semana, no solamente por esta obra acá, sino fundamentalmente la obra de la 31, y en eso sí tenemos que pedir un poco de disculpas, en el sentido de que bueno, no siempre se pueden resolver los temas con la premura y con la facilidad que uno pretende. No tiene que ver con la ineficiencia, a veces son trabajos complejos, como cuando uno repara un motor y falló algo, porque falló, porque la mecánica no es perfecta y hay que volver a parar el auto y volver a arrancar. El problema es que acá no es un problema, cuando cortamos el agua, nos lleva 6-7 horas cortar el agua, hacemos la reparación, damos agua y vuelve a fallar y hay que volver a cortar el agua. Y la verdad que yo entiendo la bronca de mucha gente, pero no se hace a propósito, nadie que pretende dejar, no hay ninguna empresa que esté trabajando en las obras de 31 con ganas de molestar a la gente. Lo que pasa es que son obras complejas, como lo hemos dicho, más una oportunidad, yo sé el grado de incomodidad que genera, pero no está hecho con voluntad, todo lo contrario. Ojalá realmente se pueda terminar la obra lo antes posible y podamos empezar a mejorar un poco la calidad del suelo que hoy tiene las obras de la 31 para hacer mucho más transitable todo el sector, ¿no? Y mucho mejor calidad de vida en cuanto a los que tienen que transitar por ese lugar, ¿no? Claro. En ese sentido estamos trabajando intensamente. Y el otro tema que posiblemente llegamos para el 31 de julio, bien, el nido de la 31, eso está terminado, falta solamente algunas cuestiones de mobiliaria, que creo que vamos a llegar con cierta comodidad. Así que bueno, lo importante son algunos espectáculos que se van a llevar adelante, uno aportado por la provincia y dos que seguramente aportará al municipio. No son de nombre muy sobresaliente, porque la verdad que el momento que estamos viviendo no da para algún evento muy trascendente, pero son unos musicales conocidos que seguramente la gente podrá disfrutar esa tarde y ojalá acompañe el tiempo para hacerlo. Ahí está. Preguntas de oyentes, un par, porque tenemos que irnos al humor. Carlos, preguntale por las viviendas si habrá un barrio para gente que no puede acceder a un crédito. Nosotros estamos ahí con un plan de 10 viviendas ahora, en proceso de construcción, de vivienda industrializada que nos aporta la provincia. Recién está arrancando, ya nos dieron un anticipo, la empresa está trabajando, en los próximos días comienzan a hacerse el trabajo in situ. Como son industrializadas, se elabora mucho en taller y se empieza a trabajar la colocación directamente. Bueno, estamos en ese trabajo ahí. Son viviendas que van a estar en la zona, en una manzana de Rojas, Rojas y Basati y Suquía. Ahí van a ir las 10 viviendas industrializadas. Y por otro lado, esto por supuesto no tiene destino todavía quién va a ser adjudicado, eso se verá con el Instituto de la Vivienda cómo se hace la adjudicación. Ayer licitamos dos viviendas Visa, que son prefabricadas, o sea, de placas, para resolver dos problemas sociales muy muy fuertes que teníamos en Saladillo. Por supuesto que tenemos problemas, mucho más cantidad de problemas, pero bueno, este año hicimos la licitación de vivienda con un monto aproximadamente de 950.000 pesos, creo que era 970.000, no recuerdo el número exactamente ahora. ¿Cuántas, José? De las dos viviendas. Ah, dos. 920.000 pesos las dos viviendas. Ajá. El presupuesto oficial es de 1.000.000 pesos y da ese monto. Viviendas 63 metros cuadrados de 3 dormitorios que permiten resolver problemas habitacionales bastante importantes, por supuesto completas, pero bueno, son de placas, como para seguir mejorándola en el tiempo. Claro. Y la semana, hace un mes aproximadamente, se pudo recuperar una vivienda que estaba en Polvareda sin uso hacía muchísimos años. Fue la primera vivienda que se recuperó por un nuevo mecanismo que tiene la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires la primera vivienda que se recuperó fue en Polvareda. Un trámite que iniciamos al principio de esta gestión y logramos terminarla y concluirla y ya otorgársela a una familia de Polvareda, para el cual vino gente técnica, asistente social de la misma, del mismo instituto que trabajó junto con la asistente social nuestra, para determinar entre 10 inscriptos quién era la persona más, la familia más inscrita para ocuparse de vivienda por la cantidad de habitaciones que tenía. Y tenemos trabajando muy intensamente, ya están casi terminados, pero en el proceso final, falta muy poquito detalle, los 324 lotes de la infraestructura de lo que ya es un pueblo prácticamente, quien pasa por ahí se da cuenta, por hasta iluminado, por dos cunetas, todo, del plan Procrear. Estamos peleando hasta la posibilidad de conseguir, ¿no es cierto?, la vivienda que se instala en ese predio. Son 324 lotes, ojalá se pueda conseguir a través de Nación, fundamentalmente Procrear y Banco Hipotecario, que es el dueño de la tierra. Y por otro lado, estamos tramitando el plano de subdivisión y las obras de infraestructura. Ya empezamos a realizar parte de esa, e inclusive tenemos un convenio con la cooperativa eléctrica para hacer la parte de luz y energía de los 174 lotes de San Luis del Norte, que es el dos macizo que es histórico, donde está el ferrocarril de San Luis del Norte, donde uno de los terrenos, por supuesto, va a ser para el Jardín 908, se va a construir en ese lugar, pronto a iniciarse en poco tiempo, por lo que la provincia nos ha dicho, y más o menos van a ser unos 150 lotes que van a estar disponibles para futuros pedidos también de vivienda. Así que lo que estamos armando es un banco de tierra que va a conformar unas 500 lotes en total, que ojalá dentro de nuestro periodo podamos encaminar el inicio de alguna construcción de vivienda, ¿no? Bueno. Pero bueno, lo importante es que tenemos Vamos a terminar esta gestión teniendo casi 500 lotes con infraestructura necesaria como para poder plantar una vivienda en este lugar. Genial. José, nada, agradecerte por este ratito. La actividad municipal y sobre todo en una ciudad como la de Saladillo es tremendamente intensa, así que valoro muchísimo este ratito que podés dedicar a los oyentes para contar y participar en estas cosas que tienen que ver todos los días, ¿no? Te agradezco mucho el espacio este, ya te digo, valoro mucho la actividad que ustedes desarrollan desde los medios de comunicación, como realmente este vínculo que nos permite llegar a la gente con la información de lo que hacemos, ¿no? Yo digo, el otro día, por ejemplo, una actividad, hay actividades que se ven en la vía pública, la obra pública a veces no hace falta ni siquiera anunciarlo porque uno lo ve, advierte los problemas, uno se atranca y se lleva por delante las cosas buenas y malas de la obra pública, ¿no? Los obstáculos y los éxitos, ¿no? Una calle que era de tierra y pasa a ser pavimentada, automáticamente no lo valora. Una calle que no estaba iluminada pasa a ser iluminada, o se cambia de amarilla a blanca, ilumina mejor, no lo advierte. Y también las cosas malas, un pozo que queda abierto, una calle que se rompe, una calle mal transitable, que no se puede transitar. Todas esas cosas se ven. Lo que no se ven son las cosas que por ahí el periodismo a veces nos ayuda a difundir, como por ejemplo el otro día tuvimos en Saladillo la posibilidad de otorgar herramienta de trabajo a 18 familias a través de un plan provincial de emprendimiento que nos otorgó un subsidio, una ayuda que había que de alguna manera destinar a la compra de equipamiento. Y esas 18 familias, la verdad que esas 18 familias sabían que le estábamos dando una máquina a coser, o una cortadora de pasto, o un horno pisero, o lo que sea, porque hacía un año o dos que estábamos gestionando esta compra. Ahora, la difusión de eso, evidentemente, de ese evento que se realizó dentro del Palacio Municipal, tiene que ver con ustedes, con los medios de comunicación que nos permiten de alguna manera mostrar que no es todo obra pública, que también hay cultura, que también hay arte, que también hay deporte, que también hay actividad social, desarrollo humano, que hay turismo. Hay un montón de cuestiones que realmente el periodismo facilita el acceso a la información y la gente también empieza a sentir como propia estas acciones públicas que llevamos adelante. Así que yo te agradezco en este día muy particular para vos, porque es tu día. Gracias. El locutor, realmente, bueno, que la pase bien, y agradecerte públicamente la actividad pública que llevan adelante. No deja de ser un rol público, más allá de la actividad propia de empresarial, que significa sostener una radio. Se ejerce un rol público todos los días, ¿no? Y ejercerlo de la mejor manera posible nos pone muy bien a todos, ¿no? Gracias, José. Orgullosamente saladillense desde sus entrañas la 106. Me parece muy bien. Un saludo enorme. Un abrazo grande para vos, para Saladillo, para toda tu provincia y la de la región, que también sé que te escucha mucho. Gracias. Un abrazo grande. Chau, chau. Gracias, ¿eh? Ahí estábamos dialogando, bueno, se pegó una vueltita virtual, viste que hoy es así, todo, hasta las condolencias son virtuales hoy. Es así, cada uno está tan enfrascado en su actividad de todos los días, pero nos pasa a todos, ¿eh? Hasta las condolencias son virtuales hoy, exactamente. Bueno, ahí estaba la visita virtual del intendente de Saladillo.